reforzado para Gabriel Torres, por favor. Participemos, la improvisación, todos participamos, damos ideas, temas, pie rosado. Porque toca con el arpa. Voy a hacer los dos. La fiesta de guitarrón porque toca con el arpa. Pasado para Alexis Díaz Pimienta de Cuba. Yo tengo el sol en la mano. Yo tengo el sol en la mano, ahí está. Yo tengo el sol en la mano. Mirando la cordillera con la cúspide nevada, mirando la cordillera con la cúspide nevada, me renace la tonada, me alumbra otra luz por fuera. Aunque mirar no quisiera la luz en el altiplano, yo que he nacido cubano estoy en la lejanía y para hacer poesía yo tengo el sol en la mano. Gracias, amigos. Otra frase, ya, por favor. Yo lo tomo con las riendas. Yo lo tomo con las riendas. Por las riendas. Hay un payador caballo. Hay un payador caballo que aquí ha salido en el ruedo. Yo no le tengo miedo y muy contento le payo. Yo lo miro de soslayo y espero que tú comprendas que tengo frases tremendas. Él es cubano, no es gringo. Y cuando me enfrento a un pingo yo lo tomo por las riendas. Thank you. langanas de usar diario, la colusión del confort. Me dan ganas de usar diario, aunque sea estrafalario, es más barato y mejor. Y como soy collador, esta experiencia la noto. Lo mismo que un terremoto a la hora del almuerzo se me apretujan los versos con más poroto y rescoto. Cuba y Estados Unidos, hay uno. Todos vienen con saetas como si fuera el lenguaje. mi voz le salen manos cantando en el principal, y hago un verso artesanal en un pueblo de artesanos. El verso como la greda aquí florece esta tarde. El verso como la greda aquí florece esta tarde. Todavía el sol no arde, todavía fiesta queda. La palabra es la moneda que aquí rinde su valor. Llegó el cantor de México, de Perú, mas cuando llegaste tú se nos llenó de color. Se nos llenó de color mientras voy de blanco y negro. Alexis, aquí te integro, repentista o payador. Es esencia del folclor que aquí en Pirque se eterniza. El arte del repentismo sin nombre se hace mejor. Yo soy improvisador de poemas verdaderos y voy a andar los senderos de la décima cantada hasta que la madrugada ponga a cantar los luceros. Luceros hoy al compás del violín. Han de cantar los luceros hoy al compás del violín. La fiesta no tiene fin cuando cantan los troveros. Tú has de seguir tus senderos con genuina calidez. Y estando en Cuba, tal vez cuando estés en tu elemento, cuenta que aquí un instrumento es un hermano del tren. Yo conozco el tres cubano y conozco su laúd. Yo conozco el tres cubano y conozco su laúd. Por ello brindo un saludo. Son instrumentos hermanos. Cuando los tiene en la mano, el músico está más pleno. Saca su son ameno, de sus fuerzas hace acopio. Aquí tenemos el propio, que es el guitarrón chileno. Más que instrumento, una orquesta. nació en La Habana. Como si alguna mañana creciendo yo en mi nación me llegara al malecón color a tierra pircana. Casi nadie lo notó, pero si la gente nota,

cancha, salgan a la cancha. Coja, aja, coja. Un aplauso para la bailadora Cecilia Astorga. Un rico orquesta, la décima orquesta, Gabriel Torres. ¿Cómo está Hernández? Muchas gracias.